¿Cuántas veces en el transitar de Oral y Público desde el año 2010 a estos días, desde el 2012 que se nos incorporó al equipo Víctor Basterra, hemos escuchado entre las cosas que él nos ha contado alrededor de lo que sucedió en su larga estadía, por llamarle de algún modo, en la ESMA, con esa situación que se vivió apenas en su llegada y esa historia que nosotros contamos ahora en la nota de esta casa que los sobrevivientes han logrado identificar del circuito concentracionario de la ESMA, en el que, bueno, uno de los genocidas y a quien ahora podemos identificar como el dueño de esa casa quinta que los sobrevivientes han individualizado, que es Fernando el Giva o Quasimodo Pellón, hizo el intento de tomar a la beba de Víctor, que estaba secuestrada allí con él, que apenas tenía unos meses de vida, y la acción heroica de Betty, de la Betty, de Blanca Firpo, evitó que la beba también fuera torturada como siguió siendo torturado su padre, Víctor Basterra. En todas esas veces que tanta gente nos ha contado historia, en estos días que estamos pidiendo que los sobrevivientes nos hablen, nos hagan un perfil de Pellón, lo primero que cuentan todos es esa historia, ¿no? Bueno, vamos a traer al aire de la retaguardia a la protagonista de esa historia, que ya no tiene meses. Es fácil calcular que si en agosto del 79 tenía 2 o 3 meses de vida, debe estar cerca de cumplir los 41, pero yo soy muy malo para las matemáticas y para estas cosas. Tenemos en línea a María Eva Basterra Ciovani. ¿Cómo va, Eva? Bienvenida aquí a esta radio que tanto quiere a tu padre y a ese apellido. Hola, Fer, gracias por la bienvenida. Estamos en el estudio Víctor Basterra, supongo que eso lo sabrás. Creo que sí, me ha llegado la información. Y me mataste con la cuenta, no era necesaria la cuenta, me parece. No era necesaria la cuenta. Pero, bueno, nada. Viste que esas cosas a veces son importantes para la gente, para ubicarse. Digo, sí, hablamos con los sobrevivientes, tienen, 60 años, 70 años. Que se detiene el tiempo, ¿viste? Como que te quedaste allá. Claro. Los 70 y no. Exacto, y además no es también sucede que los niños apropiados, los que pueden más o menos tener tu edad, claro, son los niños apropiados, y en este caso no estamos hablando de una apropiación, pero sí estamos hablando de una sobreviviente, de una testigo en el juicio de la ESMA, porque vos diste tu testimonio, sí, también allí. Bueno, y ahora estamos con el hallazgo de esta casa quinta, que teóricamente es la última que faltaba que los sobrevivientes ubicaran, y esta novedad que estamos publicando, que tiene que ver con que era propiedad desde el año 72 del Giva Pellón, que justamente es aquel que intentó torturarte. Antes de conocer este dato de Pellón, ¿qué te generó la cuestión de que se haya encontrado esta otra casa en la que además tu viejo estuvo? Es como seguir encontrando las huellas, ¿viste?, de los caminos que se van buscando, y aparte porque yo me entero de esta nota por un compañero de la oficina, nada que ver, ¿no? Mirá, que se lo pasó otra amiga, una cosa así. Claro, cuando la leo, ahí me empiezo a acordar de anécdotas de mi viejo, de esa quinta. Primero, ya la perversión de llevar a pasar el día a los detenidos, ya eso apenas empieza a contar eso como una anécdota, te ponen los pelos de punta, ¿viste? Uh-huh. Es muy escalofriante. Una de las cosas que está en la nota y que mi viejo nos contó a lo largo de nuestras vidas fue cuando el hijo de América el agua y el sueco lo rescata. Él lo que siempre nos contaba, que ella se quedó como paralizada, no pudo reaccionar. Uh-huh. En ese contexto tan raro, ¿no? De distensión en teoría, donde vos vas a la casa de un amigo, una amiga, a pasar el día, ¿viste? A estar bien, pero no, estás en ese contexto tan surrealista, digamos, bizarro, que bueno, en el medio pasó eso, ese salvataje, digamos, toda una escena que yo me la imagino en la cabeza, ¿viste? Porque lo ha relatado tantas veces mi viejo, y bueno, y me imaginaba cómo sería, me imaginaba la pileta, me imaginaba ese árbol, digamos, una se imagina, ¿viste? Se recrea en la cabeza esos escenarios, inclusive cuando mi viejo cuenta de la ESMA, del sector 4, yo me lo imaginaba hasta que entré a la ESMA, claro. Tenía un dibujo en mi cabeza imaginario, uh-huh. que no era tan distinto, evidentemente en el cuerpo quedan huellas, no importa la edad que tengas. Uh-huh. ¿Cómo, cuándo, tenés recuerdos de la primera vez que te contaron la historia de Pellón yéndote a buscar a la sala de al lado de la huevera donde estaban torturando a tu viejo? Tengo registros como de que desde muy chicas siempre supimos todo, ¿no? Como la historia del secuestro, digamos, yo tengo la sensación que lo supe siempre, y de esa anécdota de cuando Betty me salva y arriesga su vida, la sé desde chica, sí. Tengo, porque mi viejo se ha encargado de nombrar siempre a sus compañeros que estuvieron ahí, y bueno, y ese momento, digamos, en el que Bellón me va a buscar con los ojos sacados porque mi viejo no largaba nada, también son todas escenas que yo me las imagino a Betty agarrándome de la cuna y diciendo: la beba, no la tocás. Y una cosa que Betty me cuenta era, una vez que me encontré con ella, el tipo le dijo: ya nos vamos, esta vez a fase, o una cosa así, como una amenaza, ¿viste? Como que le dijo después, digamos. Sí, me agarra Betty, y su actitud era tan fuerte ante ese energúmeno que el tipo frenó, flaqueó. O sea, mi viejo lo que me contaba, que Betty era grandota en ese momento y el tipo era más bien bajo. Nada, se amedrentó porque no había duda en la acción de Betty, no hubo duda. Y el tipo la amenaza: después nos vamos a ver, o algo así. Yo no recuerdo si me lo contó Betty o mi viejo, viste, ya las voces se van mezclando, claro. También. Pero bueno, tengo el registro de saberlo desde chica, porque desde chica, yo me acuerdo que una vez les pregunté a mis viejos cuándo me contaron, porque yo tengo como ese registro de haberlo, y me contaron cuando nos rajamos a Neuquén, que yo tenía 4 años, 4 o 5, ellos me cuentan, no sé, calculo que para que yo entendiera, porque hubo una situación con mis primas. A todo el mundo le dijeron que nos íbamos a Córdoba, claro. Íbamos a Neuquén, y yo sabía que nos íbamos a Neuquén. Uh-huh. Y mis primas: bueno, mañana se van a Córdoba. Y yo: no, a Neuquén. Entonces voy como: no, a Córdoba, no, Neuquén. Voy y le digo a mi vieja: ma, ¿no es cierto que nos vamos a Neuquén? Y mi vieja me dice: no, nos vamos a Córdoba. Yo no entendía nada. Claro. Y ahí creo que, claro, ahí tuvieron como que... En realidad estaban escapando de, sí, la vigilancia que tu viejo todavía tenía. Claro. Aún cuando estábamos en el año 84 y, exacto, está en plena primavera democrática, y que, totalmente, tu viejo siempre nos ha contado, se fueron a Neuquén, a la casa de los Rani, ¿no? En realidad nos fuimos a Neuquén, a la casa de mi tía Rosa, la hermana de mi vieja. Sí. Y sí, escapando del tío Luis, que nos iba a visitar a José C. Paz, que yo tengo el recuerdo de él sentándose en una silla y enterrándola en la tierra, era un tipo grandote. Uh-huh. Tengo ese recuerdo de él nomás. ¿Quién era? No recuerdo. ¿Binotti? Díaz Smith. Díaz Smith. Nos hacía llamarlo el tío Luis. Y siempre que iba nos quería llevar a dar una vuelta en la camioneta y mi vieja, no, tienen que dormir la siesta, no, tienen... O sea, había también, bueno, toda esta cosa que... Yo otra cosa que nunca les pregunté a ellos es que, de qué charlaban con ese tipo, ¿no? ¿Cuáles eran los temas de conversación? Porque bueno, mi viejo hacía menos de meses que lo habían liberado. El tipo caía a vigilarnos, a visitarnos, entre comillas, a tomar mate a nuestra casa. Y bueno, cuando nos vamos a Neuquén, que sucede esta cuestión de Córdoba a Neuquén, ahí me cuentan. Porque bueno, yo ya, no sé, evidentemente tenía un registro que era necesario aclararlo porque era un quilombo en mi cabeza. Claro, claro. Bueno, nos guardamos, yo tengo mil preguntas para hacerte, pero prefiero guardarlas y en todo caso ver si en la semana podemos concretar esto de hacer un programa especial contigo y no solo contigo. Y en todo caso ahí tendremos tiempo para charlar, pero queríamos tener sí tu opinión para compartir en esta nota gráfica. La gente está en la retaguardia.com.ar leyendo la nota y se encuentra en el medio con este audio donde estás vos dando tus primeras impresiones de haberte enterado que la casa esa donde estuvo tu viejo y tantos otros y otras era ni más ni menos que propiedad, no desde hacía dos días, desde hacía varios años, desde hacía siete años, de el Giba Pellón. Y que lo llevara a su casa, ¿no? Eso también es un dato perverso que se agrega a este perfil que todos coinciden en hacer de él, ¿no? Esta cosa de llevarlos a su propia casa, a los secuestrados, ¿no? Y a las secuestradas. Terrible, terrible. Sí, terrible, la verdad que sí. Bueno, mucha perversión. La seguimos la semana que viene, ¿te parece? Dale, Fer, me encanta. Gracias, un abrazo. Un abrazo grande. Y ahí vamos a hablar de tu ser artista y de tu ser cantante, que tu viejo nos ha contado hasta el cansancio que tiene una hija con dotes artísticas. Mi fan número uno. Un abrazo grande. Un abrazo a ustedes, adiós. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera. Es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos, madre, río yo por mí. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos, madre, río yo por mí. Nos vamos a la Ronda de las Madres. En realidad, después de la Ronda de las Madres, hoy no estuvo Nora Cortiñas porque está en Haití. Mañana vuelve de Haití. Sí, a uno le despierta una sonrisa su energía para haber viajado al país más empobrecido de Latinoamérica como castigo por haber sido el primer país en independizarse de la colonia, ¿no? Lo está pagando todavía esa independencia el pueblo haitiano. Caído absolutamente de América, nadie se acuerda de Haití, salvo Nora y algunas personas más. Nos contará seguramente a su regreso lo que allí suceda y está planificando ya su viaje a Pergamino para la semana que viene, porque el jueves 20 es el jueves que viene, no, perdón, el viernes 20 es la sentencia del juicio por la masacre de Pergamino, los siete pibes que estaban presos y que fueron asesinados o dejados morir, como quieras decirle. Veremos qué dirá la justicia tras un incendio en la comisaría primera de Pergamino. Decía que después de la Ronda de las Madres, Paulo se juntó con Pablo Pimentel y el referente, el presidente de la PDH de La Matanza, lo escuchamos ya la semana pasada hablando sobre el incendio de la sede de la PDH. Esta vez se refirió a lo que fue su viaje formando parte de la delegación de integrantes y referentes de organizaciones sociales y políticas que viajaron a Bolivia y está bueno que hablemos de Bolivia, porque en Bolivia ahora, después del golpe, hay terrorismo de Estado. Pablo, charlando con Pablo. Ya de por sí el comienzo del viaje bastante accidentado y violento, ni bien que llegan a Bolivia. A Santa Cruz, sí, pero nosotros estábamos advertidos de que podía haber algún tipo de agresiones o algún tipo de planteo en el aeropuerto para poder entrar. Así que la consigna era no contestar a ningún tipo de agresión. El objetivo era entrar. Teníamos que lograr entrar y reunirnos con las víctimas. Así que bueno, pasado ese mal momento de Santa Cruz, que fue chiquito después de lo que escuchamos, nos pudimos reunir desde la noche que llegamos con organizaciones, con radios comunitarias cerradas, con dirigentes del MAS perseguidos. Y el viernes fue intensísima desde muy temprano, una conferencia de prensa, y después nos reunimos en la parroquia de San Francisco, en Sencata, donde nos reunimos. Había un centenar de personas. El nivel de, a ver, de alegría y de regocijo que tenían de recibirnos, ¿no? De que estemos ahí. Y después la calidad que se le dio a todo el grupo, un grupo humano maravilloso, interdisciplinario, cada uno con distintas actividades y profesiones. La cuestión es que éramos 40, formamos 18 equipos de dos quedaron redactando, o cuatro, sí, y le dimos una hora y pico a cada caso. Atendimos 120 casos, denuncias de asesinatos, de los más crueles que te puedas imaginar, tanques de guerra persiguiendo entre barrios a la gente, tirándole con balas de plomo, muchos muertos en la cabeza, los hombros, de helicópteros o de francotiradores que estaban en altura. ¿Con tiros en la cabeza? Tiros en la cabeza, en los hombros. Era notorio cómo baleaban de helicópteros de las Fuerzas Armadas. Presos, muchos presos, y después muchos familiares de heridos que estaban hospitalizados, y heridos que no se quisieron hospitalizar por temor a que lo detengan y le hagan una causa. Así que después de recibir todas las denuncias de ahí, decidimos hacer tres grupos, en los cuales fuimos a visitar a los heridos en los hospitales y a los heridos en las casas. Eso fue también otra tarea muy dura, porque en los hospitales, por ejemplo, entrábamos y nos decían: ¿nos pueden dar la lista de los heridos del 19 de noviembre en Sencata? Nos daban había una lista pegada a la puerta que decía 21, el que me tocó a mí, el hospital holandés. Y cuando vamos a ver, entrevistamos a cuatro. Cuando oficialmente pedimos la lista, dice: no, hay dos. Así que es el nivel de falta de información. Mucha gente que denuncia a su familiar desaparecido, no sabemos si está desaparecido, si está preso o muerto y enterrado, porque hubo denuncias también de fosas comunes. Así que las 50 horas que estuvimos fueron muy, muy cargadas de denuncias, de reuniones con organizaciones, y nos vinimos, bueno, con una cantidad de material. Se tomaron todas las medidas de seguridad para que pudieran llegar acá a la Argentina. Vinieron por distintos medios, que yo mucho no entiendo de la cibernética, sí, pero la cuestión que dice: se va en una nube, explíqueme cómo es eso, porque no entiendo. La cuestión es que ahora se está redactando el documento final, va a tener cerca de 40 páginas. El 19-20 lo presentamos en la Cámara de Diputados, donde, bueno, haremos todas las denuncias, y donde ahí se va también decir dónde se van a mandar estas denuncias: organismos internacionales de derechos humanos, de justicia internacional, y también es muy posible que, si los familiares estén de acuerdo, se inicie una causa acá por delitos de lesa humanidad, que no prescriben y no hay territorialidad para eso. Así que el balance de lo duro, triste, fue positivo, porque también reaccionamos a decir: nunca más en cualquier parte del mundo un golpe de Estado, menos acá en la Patria Grande y menos al lado nuestro, que lo vivimos hace 36 años y no podemos tolerar otra cosa así. Sí, sin disimular nada, con las características que tuvo, además. Nada, te puedo asegurar que hasta han practicado vuelo de la muerte, con la única diferencia que los lugares donde caían los cuerpos eran en la tierra, y donde la descripción esa, que justamente la hizo el Tano Catalano, él la recibió, no, yo no sabía, la hizo en televisión, llegamos juntos y a la noche me siento a ver eso y digo: ¿cómo? Después le pregunté al Tano, sí, lo recibí yo y no puedo dormir, te puedo asegurar que cuando me relataron, ¿no? ¿Cómo era? Dos chicas las tiraron de un helicóptero, no sabemos si vivas o muertas, la cuestión que se estrellaron contra el piso, bueno, reventaron contra el piso, bueno, pasa con un cuerpo cuando se cae de altura. Ese nivel de odio, chicas por supuesto, ¿no? Creo que eran quechuas. ¿Existencias de centros clandestinos? ¿Tuvieron denuncias? No, digamos, puede haber porque ha desaparecido, pero sí de una fosa común, habló uno de los líderes del MAS, que puede estar en los terrenos de un cuartel, no sé en qué provincia de Bolivia. ¿Hablaron allá o entre ustedes o tu opinión sobre el rol de la OEA? Sí, sí, sí. Nosotros lo definimos como una irresponsabilidad total el informe que dieron, ese informe preliminar que dieron con indicios, que eso fue lo que le dio el pie a los golpistas, Camacho, Murillo, esta mujer, ¿no?, Áñez, a que produjeran este golpe de Estado terrorista genocida, ¿no? Así que una irresponsabilidad total. Y por ahí una ingenuidad de parte de Evo de haberlos llamado para que puedan supervisar las elecciones, ¿no? Cuando sabíamos que la OEA siempre jugó para las políticas de turno del imperio en Norteamérica. Lo último te pregunto es sobre los medios de comunicación. ¿Tuviste oportunidad de ver allá medios de comunicación, sí, diarios? Tuvimos una experiencia, bueno, primero arrancamos con una conferencia de prensa, donde la mayoría eran medios alternativos, piolas y acompañando, digamos, el proceso revolucionario. Había un medio de que era oficialista, donde las preguntas que hacían eran tendenciosas, ¿no? Y después nos tocó el viernes a la tarde, noche, cuando terminamos todas las jornadas de denuncias, ir a ver a una senadora que estaba en huelga de hambre. Llegando a la Plaza Murillo nos avisan que nos habían prohibido la entrada. Cuando hacía una hora le habían dado el permiso para que nos recibieran. Llegamos a la Plaza Murillo, éramos 14 de los 40, y había un montón de medios de comunicación. Y digo, debe estar por salir alguien importante. Llegamos nosotros y cuando llegamos nos paramos en la esquina y nosotros notábamos que llamábamos la atención. Y los medios de comunicación se empiezan a dirigir hacia nosotros con los micrófonos así para, indico, ¿no?, como para hacer una entrevista. Y advertimos eso y atrás mucha gente queriendo escrachar. Nosotros dijimos, no, vayámonos porque va a ser para provocar. Los peritos se acercaron, nos preguntaron y una señora dijo, no le den prensa a estos gauchos izquierdistas y todas las palabrotas que uno se puede imaginar. Ahí estaban todos los medios de comunicación oficialistas, ¿no?, que hicieron para el golpe de Estado y ahora avalan justamente este gobierno de facto. Sí, tuvimos experiencia. Bueno, allí escuchábamos a Pablo Pimentel, el presidente de la PDH de La Matanza, hablando sobre el viaje a Bolivia, y escuchaste cosas estremecedoras de las que contamos aquí, ocurrieron en la Argentina hace 40 años y que ahora se repiten en Bolivia con el mismo formato, quiero decir, después de un golpe de Estado. Carlos Slepoy, el abogado Carlos Slepoy. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera y las fronteras se mueven como las banderas. Es uno de los abogados que desde España, porque él vive buena parte de su tiempo en España, donde se quedó después del exilio, pero viene seguido a la Argentina, se encargó de abrir las causas allí en los tribunales europeos. Uno de los motores absolutamente indiscutibles. Y ahora está haciendo lo mismo en la Argentina con los crímenes del franquismo. Charlamos hace poco con Rosansky aquí, con el juez Rosansky. Víctor, en esa charla dijo que respetaba básicamente a dos personas por su actuación en la justicia. Una era Rosansky, que lo estaba escuchando. Uno podría decir que se lo dijo para quedar bien porque lo estaba escuchando, pero el otro eras vos. Bueno, pues justamente Rosansky me escribió, porque tengo comunicación por correo con él, diciéndome esto, ¿no? Todo emocionado. Y la verdad que para mí es un honor, ¿no?, que me mencionen junto con él, porque creo que es un hombre que ha abierto caminos muy importantes en la calificación jurídica, particularmente de lo que sucede en Argentina y con sentencias muy relevantes, ¿no? Y bueno, ¿qué decirle de Víctor? Yo a Víctor lo conozco, aparte de conocer su historia, naturalmente, desde hace muchísimo tiempo y todo el inmenso aporte que él ha hecho con las fotos, fundamentalmente, que sacó en la ESMA, por sus declaraciones ante el juez Baltasar Garzón, que fueron, como en general la de todos los detenidos desaparecidos, muy relevantes para el

con rango de coronel o teniente coronel. Uno de ellos, el mayor responsable, que era el responsable de operaciones, le dieron 25 años, a los otros 3, 20, y a los dos subcomisarios que estuvieron durante el tiempo que funcionó en la subcomisaría de Villa Insuperable como centro clandestino de detención, a uno le dieron 8 años y a otro 11. Uh-huh. Así que bueno, son procesos que son como una etapa, pero bueno, son procesos que para uno nunca terminan, ¿no? Más allá de que el juicio, más allá de que haya apelaciones y que en mayo van a dar recién los fundamentos de las votaciones que ha tenido el jurado, que es el TOF número 1 de la Ciudad de Buenos Aires, uh-huh. Hay un hecho que uno rescata, que 6 eran los procesados y 6 han sido los condenados. ¿Y dijo algo el veredicto a propósito de la cárcel común? El veredicto lo que deja pendiente ahora de los 6, hay uno que está en cárcel y los otros están en prisión domiciliaria. Uh-huh. Queda pendiente para el mes de mayo determinar cuál va a ser la condición de detención para los 6, si le mantienen alguno lo que está, si le modifican. Por ahora, la realidad es que son 5 en prisión domiciliaria y uno en cárcel común. ¿Y la querella pidió cárcel común? O seguramente, ¿no? Sí, viste que hubo distintas querellas. Depende de las víctimas. Uh-huh. No me acuerdo exactamente quiénes pidieron, cómo pidieron. Seguramente habrán pedido como corresponde la cárcel común. Pero bueno, estamos en momentos políticos históricos donde estamos viendo que muchos de los casos le están dando cárcel domiciliario, pero de todas formas la pelea continúa y vamos a esperar a mayo a ver qué determina este tribunal. Uh-huh. Sí, más del 65% de los genocidas condenados están en cárcel, en prisión domiciliaria, digamos, sí. Lo que implica no estar en prisión, claramente. En un rato, cuando después de charlar contigo, estaremos analizando un nuevo informe de la Procuración que dirige justamente Ángeles Ramos, que fue la fiscal sí. en la causa de allí. ¿Se dijo algo a propósito de que hoy es una comisaría, la comisaría octava, uh-huh. el ex Sheraton? ¿Hubo algún pedido especial para que sea un centro de memoria? Está señalizado, pero sigue funcionando como comisaría. Sí, no sé si hay algún procedimiento ahora. Te imaginas que después de hace 3 años que está al cargo este gobierno destructor, va a ser muy difícil. Nosotros, porque en ese momento yo estaba en la Secretaría de Derechos Humanos y trabajando con los centros clandestinos, hicimos la señalización y los procesos para que sean, la posibilidad de que sean centros de memoria. No sé si hay algo pendiente o no sé si hay algo presentado. De todas formas, creo que en esta etapa va a ser bastante difícil. De todas formas, nos quedará pendiente, ¿no?, para poder hacerlo. Ha sido, y más atendiendo a tu labor como funcionaria en otros tiempos, ha sido mucho más difícil recuperar ex centros clandestinos de detención, tortura y exterminio de la provincia de Buenos Aires que de otras fuerzas, me da la sensación, ¿no? Y ha sido, depende en qué zona estaban, depende qué cantidad de casos había. Es decir, cada uno de la recuperación de los ex centros como centros de memoria han sido procesos distintos. Si vas en la provincia de Buenos Aires, tuvo distintos procedimientos en distintos lugares. Una cosa es Campo de Mayo, otra cosa es los que están por la zona de donde fue el Vesubio. Uh-huh. Digamos, hay un montón de procesos, lo mismo que La Perla, lo mismo que los que fueron en Tucumán. En cada provincia o en cada lugar, para el proceso, para poder transformarlo en centro de memoria, han sido costosos en cuanto a tiempo, en cuanto a militancia, en cuanto a normativas, resoluciones. Cada uno ha tenido un proceso distinto de los que hoy siguen funcionando como centros de memoria, ¿no? Uh-huh. Recordamos que en la causa por el secuestro, desaparición y ahora sabemos asesinato de Luciano Arruga, uh-huh. hay un testimonio de hay dos testimonios en realidad, uno de ellos de identidad reservada, de dos presos de aquella noche del 31 de enero del 2009, que dan cuenta de que estaban torturando a un jovencito, uh-huh. atado uh-huh. de las manos, colgado, y que lo estaban torturando. ellos creen que era Luciano, fuera o no Luciano, estaban torturando a un joven allí, es decir que algunas cosas no han cambiado demasiado con la bonaerense de por medio. Ojalá que ese centro, después de la comprobación jurídica, si hiciera falta, ¿no? Pero evidentemente sí, claro, hacía sí, falta de que fue el ex Sheraton, de que por allí pasaste vos y sobreviviste, o pasó Héctor Westergel, por ejemplo, y no sobrevivió. Así es. Ojalá que pronto sea un espacio para la memoria, o al menos, si no es un espacio para la memoria, deje de ser un espacio de tortura como lo es hoy con la bonaerense. Sí, esperamos fundamentalmente que dejen de ser, lo primero, que dejen de ser lugares de tortura, ¿no? Porque en procesos democráticos no se entiende y da mucha bronca que sigan existiendo estos lugares donde desde el Estado, que no es un Estado represor, entre comillas, es un Estado en un momento democrático, que se siga torturando en estos lugares. Y después el segundo paso seguramente será ver en qué momento se pueden recuperar como centros de memoria. Pero bueno, cada uno tendrá sus tiempos para que eso se pueda lograr. Pero bueno, lo que nos parece en los procesos que cada uno vamos haciendo de nuestra historia, nuestro paso por ahí, es saber que una de las cosas pequeñitas es que de los 6 que estaban con vida, que han podido ser procesados, han sido condenados. Uh-huh. Uno le hubiera gustado mejor escuchar otro tipo de condena, otro tipo de características, claro. Pero hay que reivindicar que si fueron condenados, bueno, es una condena. Uh-huh. Hubiéramos querido más, sobre todo para los que estaban a cargo de la comisaría, pero así lo ha determinado la justicia, ¿no? Delia, te agradecemos mucho este paso otra vez por Oral y Público. Un abrazo y bueno, está bueno por lo menos haber hablado ya con la sentencia y no con una nueva demora en el juicio. Abrazo grande. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.